Bienvenidos a Piedras y Bits, un podcast de software. Repito. No me interrumpo. Dios, Rubén, se me interrumpiendo. Otro. Es que por la lista me tocaba a mí. Yo estaba siguiendo la lista del Mumble. Mira, dale. Venga. Oye, ¿cuál es la otra que me pusiste? Mira que nos ahoga. Bien. Jess, la tuya es vulnerabilidad de Samba. Ay, que me vienen las contracciones. Tío, pero no grabes así en plan ninja siempre. Silencios, yes, silencios. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Bien! Bienvenidos a Piedras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que saben salir del editor B. En el capítulo de hoy, como siempre, os explicaremos las noticias más relevantes de los últimos 15 días y debatiremos sobre Google y el acceso root. Pero antes iremos a la ronda de presentaciones. ¿Qué tal, Jessica? Pues muy buenas, aquí un poco acatarrada, pero aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Ah, por ahí está también Miguel, ¿qué tal? Bueno, hemos vuelto a podcast. Lo siento por no haber participado en el anterior. Aquí estamos, en los madriles, con sol y lluvia. Seguro que aparece un arcoíris y al fondo puede que esté la famosa olla con el dinero y el leprechaun, o como se diga. Ah, y por ahí también tenemos a Rubén. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Aquí no llueve? Me acaba ese pequeño punto, no llueve. Está un día muy bonito, con muchas nubes. Todo me va a llegar. Ah, y nuestro querido presentador, Zahur, ¿qué tal estás hoy? No ha sonado nada. ¿Por qué tu voz suena tan irónica siempre? Yo estoy muy bien también, con ganas y tal. Vamos a empezar con las noticias, ¿no? Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Empezamos. Y seguimos con las noticias. ¿Quién tiene una noticia? ¿Tú? ¿Eres tú? Tres. Pues no las voy a hacer todas seguidas, ¿vale? La primera noticia es que Nome está pensando en mudarse a GitLab. Una noticia que a mí me parece maravillosa. Porque GitLab es top. ¿Vale? ¿Cuánto te pagan por decir esto? No lo suficiente. Bueno, están debatiendo. Nome está debatiendo en las listas de desarrollo, ¿vale? La posibilidad de pues migrar a la plataforma de GitLab. Actualmente están usando el Bugzilla, ¿vale? Para seguimiento de errores, el Cgit para alojamiento de código y como interfaz de web de repositorio, pues Git. A mí me parece muy buena idea pasarse a GitLab. Más que nada porque es un software Es, de hecho, es como Mozilla, pero es un software más moderno y más actualizado a lo de la que se lleva ahora. Y es bueno que haya proyectos tan grandes como Nome que se vayan a GitLab y no hayan pensado, por ejemplo, irse a GitHub, ¿vale? Y no sé, mola. Además, GitHub no es muy libre, creíamos. Ah, claro. GitHub no es libre y GitLab sí. Además, de hecho, GitLab podrían montar su propio nodo y eso está bien. Con casinos. Con casinos y furcias, sí. Y juegos de azar. ¿Pero utilizan la web de GitLab o hacen el suyo propio? O sea, me refiero, ¿utilizan los servidores de GitLab los propios? La idea es esta, usar los servicios de GitLab. Vale. Aún así, no sé, si quieren hacer montarse el suyo, pues no estaría tampoco nada mal. Pues una buena noticia, Debian Strix sale el día 17 de junio. Menos mal, ya tengo ganas ya de verla. ¡Sí! Por fin. ¡Yupi! ¿Y qué trae de nuevo? O sea, me refiero de además de actualizaciones. Nada más. ¡Qué ganas de actualizar! Creo que es la primera versión, si no me equivoco. Creo que sí que me voy a equivocar, ¿eh? Pero lo voy a decir igualmente. Bueno, estamos acostumbrados. Creo que es la primera versión que viene con KDE Plasma 5.8, ¿es posible? Correcto. Y mola. Al final le quitaron el Secure Boot. Es que leí una noticia por ahí. ¿A qué te refieres con lo de Secure Boot? Pues que iban a quitar el soporte para Secure Boot, para el tema este de las BIOS nuevas. ¿Para el Wi-Fi? Sí, toda claro. Esa pesca. Pero entonces van de culo, tío. ¿Cómo van a quitar eso si ahora todos los equipos vienen así? No, pero no el Wi-Fi, sino... A ver, dentro del Wi-Fi tienes... hay una opción que lo que hace es que necesites una llave para poder instalar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, Windows tiene su llave... Sí, llevo desactivando unos cuantos estos días. Pero se puede quitar generalmente. O sea, no hay fallo. Sí. Generalmente. En la BIOS. Las que dejan. Hombre, yo no me encontré ninguna que no me dejara. Pero tampoco es que tenga equipos portátiles. Porque eso es para portátil, realmente. Porque equipos de escritorio no... Pues yo hasta ahora no me encontré ninguno que no pudiera quitarlo, ¿eh? O el Wi-Fi o el Secure Boot. Lo que pasa que, claro, las hay muy retorcidas, ¿eh? Que el otro día estuve 2 horas para entender una BIOS. Lo del Loud CSM, creo que era. Ya, es como cada fabricante hace la cuidad santísima gana, pues... Mi BIOS tiene es roja y negra y tienes como estrellitas y cosas. Están con dragones. Y... Es roja y negra con estrellitas. Muy grande. Sí, es buenísimo. Es anarquista. Es muy guapa. O sea, cuando mueves el cursor va dejando como unas estrellas, ¿sabes? Como luces artificiales. ¿Qué dices? Sí. Es muy top. Era de Gigabyte. Estoy enamorado de ella. Cada vez que entro, o sea, me dan ganas de quemarla. Hostia, pero yo con una BIOS así solo entraría, en vez de entrar al sistema operativo, entraría la BIOS todos los días. Sí, de hecho está hecha para usar el teclado, no funciona bien, tienes que usar el ratón para todo. mi BIOS tiene también, se puede usar el ratón, pero tiene la aceleración del ratón ultra rápida. Pues la mía RPS es súper lenta. Hostia. Tengo que cambiar las opciones, pero lo malo es que cuando le cambio para la velocidad, por la aceleración, no se guarda el reinicio. Entonces, al final, una mierda. Pero bueno, no pasa nada. Estamos acostumbrados. Cuando me vino, era como normal, ¿no? Bueno, así azul, con colores un poco, bueno, en plan gamer, pero controlado, ¿no? En plan como gamer de 40 años, casado y bien. Pero después llegó una actualización y la pusieron en plan ahí quinceañero, pasa de todo, anarquista. En Madrid... Venga, voy, continúo, no me interrumpas. Tío, Rubén, siempre interrumpiendo, joder. Otro. Joder, es que por la lista me tocaba a mí, pero si vas a ver, no tengo nada. Venga, pues dale caña, venga. No, háblalo tú. Yo estaba siguiendo la lista del Mumble. Ah, vale, pues bien, pues dale. Yo es que era en plan como saltando, pero sí, mejor como tú dices. Ahora. Bueno, Miguel, bueno, acabas. No quería imponerme, esto no es una dictadura. Bueno, pues la digo yo, a ver, KDE Plasma. Seguid. Miguel, dale. Venga. Oye, ¿cuál es la otra que me pusiste? Vaya tela, a ver. Es que no la veo. ¡Orden! Miguel, que nos ahoga. tranquilo. Respira profundo. Ay, que me vienen las contracciones. No, para que a ver, orden, por favor. Jess, la tuya es vulnerabilidad de Samba. Esto se está grabando, yo juego este, Rubén, va a empezar las tomas falsas. Ese U suena al típico de cuando una madre ve. Cuando una madre ve un pito en la tele. ¿Un pito? Ah, bueno, es que aquí un pito es un cigarro, ojo. Ahora me di cuenta, vale. Bueno, la boca se mete. Sí. Ok, a ver. Miguel, por favor. Continúa. Venga, seriedad. bueno, pues por aquí, por los madriles, ha empezado una nueva ocupa, la Ingobernable. Para la gente que pase por Madrid, está cerca del Mediador del Prado. Y dentro de Ingobernable parece que vienen otra vez los viejos tiempos, porque han montado un hard lab que hacen las asambleas los martes por la tarde, no sé a qué hora, y ya están empezando con proyectos. Algo hicieron hace unos días de proyectar en una pared de un banco mensajes subversivos sobre los desahucios y esas cosas. Estaba atento a Genius Social sobre temas de la Ingobernable y me parece top. Me parece genial que esté la Ingobernable. Y poca broma que no se haga Hack Lab allí. Hay Hack Lab, el Hack Meeting. Que molaría mucho. Ahí lo dejo. No he ido yo todavía, no sé si físicamente es posible. Pues cuando, si vas, míralo, porque molaría bastante. Bueno, no sé, yo este año el Hack Meeting me molaría mucho hacerlo en Madrid. No sé por qué, pero me apetece. Ahí me puedo arrimar, seguro. Y Miguel también, ay, Miguel y Rubén también se podría, está medio peo ahí. Bueno. Era un vivo de Viejas y Beats ahí. Hombre. Rubén, quedamos en León y vamos juntos. pues eso, pues espero que tenga mucho futuro la Ingobernable y que se hable mucho de ella. Bueno, me gusta el nombre, sí señor. Hablando de juntanzas, ya meto aquí un poco la cuña que no tiene nada que ver. El día, o sea, este sábado, no, el siguiente, el día 12, puede ser. En Vigo se celebra el P-Day. Pues los que sean de por aquí cerca, que vengan. Está guay. Es todo un día de charlas y de risas y de cervezas. Pocas cervezas, pero cervezas. Sí, ¿Es posible que fueras el año pasado? Sí, sí. Fuimos yo y el otro Rubén. Es que sí, me suena haber visto alguna foto. Sí, estuvo guay. Ya, pero pues. Además son temas bastante variados, hay un poco de todo, porque los que hacen las charlas, o sea, a todos nos apasiona lo que es la programación, la informática, pero cada uno es de una rama distinta, entonces está muy bien. ¿Qué día es? ¿Has dicho? Pues creo que es el 12, o sea, es el sábado este, no el siguiente, pero como esto está grabado en diferido... El 11, porque el sábado es lunes. El sábado 10 de junio. Aprendemos de Rajoy. De las 9 de la mañana a las 7 de la tarde en el Auditorio Museo Marco de Vigo. Hay que solicitar la plaza antes de ir, porque son limitadas. Y además, si os queréis apuntar la comida, hay que pagarla por adelantado también. Pues ahí queda dicho. Por cierto, hablando indefinido. No me sale la palabra. Diferido. En teoría, este lunes paso por la Ingobernable para grabarles una entrevista de que nos expliquen cómo es el Hard Lab y esas cosillas. No sé si saldrá, a ver si puedo ir. Si lo tengo yo el sábado, si este sábado, este no, o sea, el siguiente. Si lo tengo, lo meto, si no, pues no. Si no, por favor, no hagas una entrevista de 3 horas. Oído, cocina. Por favor, que luego para editarlo será muy complicado. Bueno. Continúa con las noticias. Vamos a aligerar, que llevamos 14 minutos. Vale. Se ha detectado una vulnerabilidad en varios reproductores multimedia que están en Linux y en Android y en otros dispositivos como son VLC, conocidísimo, Kodi, Stremio y Popcorn Time. Y básicamente esta unidad consiste en que un subtítulo con malas intenciones puedo llegar a coger el control de tu propia máquina, lo que es muy grave, y ya hay que actualizar porque si no después lloramos todos, guiño guiño. Y nada más. Vaya manera de hacer la noticia. Está bien, ¿no? Un subtítulo. ¿Qué me estáis moviendo? ¿Por qué movéis cosas? ¡Calla! Un subtítulo. Sí, o sea, un subtítulo, o sea, puede, pero es muy, muy top esto. O sea, muy top no, es una, muy lamentable, pero al mismo tiempo muy top. Entonces, super top. O sea, hay un enlace que puedes ver las, pues, cómo sucede estas cosas. Sí, pero todavía no está explicado, ¿eh? No está explicado. Dicen que puede ser por el tema de que el subtítulo lleve JavaScript o HTML. Eso seguro que es por reproducir música de Justin Bieber y estas cosas. Rubén es como si se hubiera quedado sin voz después de oír JavaScript y HTML. No, es que lo estaba viendo, a ver. Porque es que lo había leído, pero no me acuerdo. Entonces, madre mía, qué lamentable todo esto. Pues básicamente es, o sea, se mete en la memoria. Bueno, actualizar y ya está. Tampoco. Ni que esto fuera un podcast de tecnología. Bueno, pero igualmente es interesante, ¿eh? Mola poder, o sea, que mola en el sentido de que, joder, un subtítulo malicioso, ¿eh? Nunca lo habíamos imaginado que podría ser algo así, pero bueno. Básicamente lo que pasa es la forma en la que se traducen estos subtítulos, el protocolo, ahí es donde está el bug. Pero no sé explicar ahora cómo funciona. Lo que me deja evidenciar lo bien que he preparado el podcast esta semana. Maravilloso. Bueno, seguimos con las noticias. Después de la noticia de Debian, también hay que explicar otra noticia, que es que Debian libera su primera versión estable, Jesse 1.0.0. La famosa distribución sin SystemD y distribución un poco hater de SystemD, con sus razones, ¿eh? Además. Pues eso, ya saca su primera beta, hay su primera versión, perdón, estable, y que, bueno, ya se puede descargar. Oye, pues a mí me va mejor Debian que Debian, ¿eh? Así que mirar a ver los desarrolladores de Debian lo que estáis haciendo. ¿Tienes Debian? Claro, ¿no te acuerdas que me petara el Debian y tal? Ya llevo, no sé, unos cuantos meses con Debian y sin problema. Es que si te peto una cosa distinta cada semana, entonces ya perdemos la cuenta. Ya. No, yo en mi PC base, en el mío de trabajar, de tal, uso Debian y tengo también Xubuntu y tengo también Kali. Y en el que llevo a clase y demás tengo el Kubuntu y tengo el Windows. Eso huele a distro hopping, ¿eh? O sea, malo será que no te funciona ninguna, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, y en otro portátil que tengo muy viejo, tengo Zorin. Pero eso ya es un tema aparte. Madre mía, Zorin. Es bonito. Sí, es como el antiguo Deepin, ¿no? Es como un Windows 10, más o menos, pero bonito. Ah, este es el que tenía como temas de pago para parecerse más a Windows. Bueno, tiene una versión... A ver, hay una versión Little, que es la que puedes usar libre, y tienes otra de pago, creo recordar que es la Core o algo así. Y ese sí. Ya tiene muchas más cosas, claro, pero yo uso la básica, la sí, libre. Yo creo que solamente era el tema de los temas, que como que tenías varios temas, pero bueno. No, fea no es. Un poco windoleada, pero fea no es. El que tiene varios temas, creo que te refieres a Antix. No, es Thorin, porque cuando entras dentro del sistema puedes seleccionar para que se parezca a Windows 7, a Windows no sé qué. Después tienes versión de Thorin y pues ellos, como ellos mismos, tienen varios temas. Entonces, sí. En la versión esta dices tú, la de pago, pues tienes todo desbloqueado y en la otra no. No sé si tiene algo más, la verdad es que no me acuerdo. Pero... Pues en la última es como Windows 10, personalizable. Bueno, Windows 10 y personalizable, la misma frase. Zorin. Ya. Venga, vamos que nos vamos. Como dicen las ferias. Panda 3D saca nueva versión. Para los que no conozcáis Panda 3D, es de esas cosas extrañas que hacen las grandes empresas como Apple o Disney. En este caso Disney, que es un motor de videojuegos 3D que se puede picar en Python y en C++ y que está bastante chulo, pero es difícil de aprender. Y nada, que tenéis nueva versión. ¿Qué hay hecho en este...? Un montón de juegos de Disney, para ahí hay. No, en software libre, ahora no sé si hay algún juego famosete. Videojuegos de Disney, vale. O sea, el típico de la rebellera. En 3D, no sé, es curioso, es como el tema de... ¿Cómo se llama el pool de impresoras de Linux que es de Apple? Ya no me acuerdo el nombre. Ups. Pues eso, de esas cosas que dices, coño, estos cabrones, ¿por qué hacen esto? Sí, sí. No lo conocía, la verdad. O sea, que es para hacer videojuegos de Disney, ¿en serio? No, joder. Videojuegos. Ah, vale. O sea, es para hacer videojuegos y Disney lo usa mucho. Entonces, ¿qué se hace? Videojuegos. Pero es Disney la que más, bueno, la que más lo usa, por así decirlo. Ah, vale. Bueno, ¿dónde estoy? Ah, mira, irónicamente. Encontré un blog, un señor, asumo que un ingeniero, que averiguó cómo funciona el servicio de geolocalización de Apple mediante ingeniería inversa. Entonces, está bastante bien la entrada. Va paso por paso, pues resolviendo, digamos, con sus lectores, cómo llegó a entenderlo. No es nada impresionante, pero me parece interesante que veréis. Al final no se sabe muy bien cómo funciona. Hay Pokémon en Apple, en iPhone. Sí. Pero, o sea, es que hay un pequeño problema, es que resulta que no ve... No te relocaliza, digamos, precisamente, sino que hace como... Te busca como varios puntos comunes, pues, decirlo, de la otra gente, y con eso, pues, sabe más o menos dónde estás. O sea, que otros... Que los otros usuarios tengan un iPhone te hace vulnerable, si tienes un iPhone también. Y si no lo tienes, también. Pero te hace más, que decir. O sea, porque es que básicamente cada vez que digamos, que hacía una request, le salían como 100 resultados distintos. Por ejemplo, estaba como una especie de, no sé, imagino que sea un centro comercial o algo así, y hacía la request para que lo encontrara, y salían, o sea, pero más de 100 ubicaciones del mismo, lo que no tiene maldito sentido. Curioso. A ver si le estaba troleando los de Apple. Yo creo que es más bien... O sea, lo que está intentando, o sea, varios, después deja, al final del artículo, deja varios otros artículos de otra gente en la que, bueno, intenta ir un poco más profundo. Y hay uno de, se llama Jun Liang, imagino que será, bueno, un chino, por el nombre, vaya, que explica cómo contrarrestar estas, bueno, la geolocalización mediante Wi-Fi, mediante los datos. O sea, ¿por qué no utiliza el GPS? Vale, KDE Plasma está trabajando en una nueva característica, que es la opción de poder configurar el brillo de la pantalla según la hora que sea, ¿vale? Para que también la vista no se canse tan rápido. Y bueno, es una discusión en Reddit que estaban comentando y tal, y mola mucho porque se puede... O sea, es ¿cómo se llama la aplicación esta para...? Redshift. ¿Eh? Redshift. No. ¿Flux? Flux, esa. Es, de hecho, es como Flux, pero integrado en KDE Plasma y bueno, se puede configurar y tiene buena pinta y mola. Pero esto pasa porque al pasarse a Wayland, estas aplicaciones como Redshift o Flux ya no van a dejar de funcionar por la forma en la que funciona Wayland, porque Wayland es un protocolo. Entonces Genome también está haciendo su propia aplicación para estas cosas. A mí me parece bien, porque yo siempre ando tocándolo de forma manual. ¿Pero a qué te refieres? El brillo. No, pero no solamente para el brillo, o sea, esto básicamente, sí, bueno, el brillo también, sí. Pero que te cambia los colores, o sea, el contraste, incluso la paleta de colores, Mola, mola. O sea, si quieres probarlo, o sea, instálate Flux o Redshift y ves a qué nos referimos. O sea, básicamente la pantalla se va a volver roja o anaranjada. Sí, será a qué te refieres, que cambia no solo el brillo, sino las tonalidades y todo, sí. Y creo que me gusta. Al intentar pasarse a Wayland, pues las aplicaciones que había hasta ahora para esto ya dejan de funcionar. Yo es que lo que hacía era cambiar de escritorio. Pero ahora que sé esto... ¿Cómo cambiar de usuario? Pues tengo uno más claro y otro más oscuro. Qué bueno. Genial. Pues sí. También hay de estas cosas para Android. O sea, por ejemplo, en mi móvil ya lo tiene incluido en el, bueno, en el sistema, pero imagino que habrá aplicaciones. Sí, el modo noche. Sí. Sí, sí. Eso es. Pero después también tienes, por ejemplo, en el mío tienes modo de lectura, que hace todo como si fuera un poco sepia, que es más agradable a los ojos. Pero bueno. Ah, sí, también lo tengo eso. Sí, sí. Bueno, Jess, te toca. Ah, vale, vale. La noticia que no has leído. Estoy buscándola. Es la primera. Pues vulnerabilidad en Samba. Ya está, ¿no? Es que ¿qué más queréis que diga? Si no sé ni lo que es. Hay vulnerabilidad. Se acabó. Siguiente. Samba era algo de programar, ¿no? ¿O... No. ¿Qué es Samba? Compartir ficheros en Windows. Sí, es un producto. Ah, vale, beca. Bueno, ¿y qué? ¿Que haya vulnerabilidad? ¿Os extraña? Básicamente, lo explico yo porque creo que nos ha enterado mucho. No. Hay una pequeña vulnerabilidad este parche lo que impide es que no se ejecute. O sea, básicamente, una persona muy maliciosa, me encanta esa palabra en inglés, un cliente malicioso podría subir una. O sea, biblioteca. ¿Librería? Ah, ¿librería? Rubén, ¿la sabes tú? ¿Esta noticia? Sí, sí, pero es que estaba pensando porque Eugenio siempre dice que no se dice librería, creo. O se dice biblioteca. Pero Eugenio no está ahora, entonces podemos decir lo que nos dé la gana. Ah, vale. Dipping mola. Instale. ¿Cómo se llama la otra que odiaba? Apricity. Instala Apricity. Fedora. Mata a tu jefe. Fedora Rocks. Bueno, pues básicamente eso. O sea, que un cliente malicioso podría subir una biblioteca, pues eso, mala. En tu ordenador, utilizando Samba. Y eso es malo, evidentemente. Entonces, pues hay un parche para solucionar esto. Que Samba es un poco un queso de Gruyère, pero está bien, a la gente le gusta, porque bueno, es la vida. Creo que es la única alternativa que hay en Windows de este tipo de cosas. Porque SSH no hay. No, sí, solo Samba. Solo Samba hay. No sé si. No, solo Samba. O sea, que nos da igual realmente, que se joda. De hecho, Linux tiene. Bueno, GNU Linux tiene el NFS, sí. Sí. Es mejor, mola más. Pues que Samba, realmente, ¿cuántos años tiene Samba? Y, ¿sabes? No. Sigue igual de mal. Igual de mala, y no sé cuándo fue la última vez que se actualizó, en plan, no por algún tema de seguridad, sino que se actualizara. Años. Pero bueno, el curso Windows estará contento de que no lo puedan hackear. Ya, un bug menos de 500.837. Bueno, hago yo la noticia. Porque me toca a mí, creo. 6 millones. No. Pues sí, te toca a ti, que dijo Jess. Ahora. Te tocan venga. Dos, tienes dos todavía. Venga, vamos. Arduino 5, o como se pronuncia en italiano. Cinque, che caso, ma che caso. What the fuck? Hostia. Y sé más tacos en italiano, pero ahora no me sale. En fin. Arduino 5. Bueno, pues el siguiente Arduino en teoría va a ser hardware libre, pero hardware libre de verdad. Porque digan lo que digan, todos los Arduinos hemos dependido de la MPU o CPU, bueno, en teoría MPU, que era de Atmel y las piratronas que hacían los chinos. Y ahora el siguiente van a usar OpenGase y va a ser un pepino de placa bastante interesante, con Wi-Fi, Bluetooth y no sé si 300 MHz o por ahí. Mola. Esta noticia tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Ya era hora. Ya era hora de que hicieran hardware libre de verdad. Después se quejarán de que se lo copian los chinos, como pasa con el Arduino normal, pero bueno. Ya, pero ¿qué quieres? Es libre. te jodes. No tiene mucho más. O sea, la gente sabe bien lo que está comprando. O sea, no, no va a engañar a nadie. Y... Hombre, yo siempre intento copiar. Comprar el oficial cuando hago un regalo o así, más por el tema ético, de que lo ensamblan en Italia y en teoría no son manos de obra esclava. En teoría. Pero bueno, de todas formas, las piezas, o sea, tanto la PCB como todo lo demás, vendrá de China. Al final, es el pescado que se muerde la cola. Sí, sí, es como el tema de Raspberry Pi, también le pasa más o menos lo mismo. Sí, sí, no todo. Y o el móvil estético, ¿cómo se llama? Fairphone. Sí, sí, al final estamos en lo mismo. Porque es inviable hoy en día tener una fábrica de estas cosas en Europa. Totalmente inviable. Porque nadie se iba a comprar un Arduino por 120 euros. O lo que sea que pueda costar. Para que tengan algo de beneficio. Porque ya si haciéndolo en China, por ejemplo, la Raspberry Pi, las distribuidoras que la venden hacen números para, o sea, te están vendiendo accesorios y cosas para poder sacar algo de beneficio. Bueno, pues sigo hablando yo porque estoy muy hablador hoy. Y encontré una noticia en CNN, magnífico portal de noticias, no tanto, que dice que, o sea, es una noticia enfocada en Estados Unidos y habla de que la robótica y la automatización mediante la robótica han quitado unos 6 millones de trabajos de cara al público. Y hacía una comparación con las minas de carbón y al parecer la diferencia con respecto a los trabajos de cara al público, sobre todo, bueno, pues digamos, de típica tienda que te atiende, ¿no?, para cobrarte y esas cosas, son muchísimo más bajos en las minas que en esos trabajos, digamos. Que en teoría no tiene sentido porque o sea, acabar lo puede hacer una máquina y no pasa nada, pero que te atiende una máquina como que no mola tanto. No sé si vosotros sois los de que vais a, cuando vais a un, bueno, centro comercial, un supermercado grande, pasáis vosotros mismos la compra o vais a alguien que, bueno, pues a una dependiente que os la pase, para cobrar me refiero. Depende de si tengo tiempo o no. Si tienes tiempo aquí. Quiero decir, si tengo mucha prisa y hay una caja de estas que te la puedes hacer tú, pues más que prefiero hacerlo yo. Si no tengo mucha prisa y tengo que hacer cola en una cajera, pues hago cola en una cajera. Es que a veces, muchas veces acabas antes yendo a una cajera. Porque a la gente que va a las cajas estas automáticas, por así decirlo, que se llama además autoservicio, suelen ser muy torpes. Sí, la cuestión es, también hay otro factor, que es si hay una caja de estas vacía. Si hay cola en estas, es mejor ir a las colas normales. Sí, sí. Y sí, si no lleva cerveza. ¿Por qué? Porque te tiene que venir la de la cajera a validarte de que tienes pelos en los... A ver, En los sobacos. Ah, vale. No, nunca me dio por comprar cerveza. O sea, me refiero a esa forma. Y de otra forma, si por ejemplo tienes algo con estos chip anti-robot, también tiene que venirte la cajera. O sea que, al final... Y siempre pesa mal la maldita caja. Siempre pesa mal. Sí, nunca te... bueno, no sé, es una cosa de aquí. Pero siempre, como que, ¿sabes? Tú pasas un producto y lo pones en la báscula, ¿no? Pues yo siempre que lo hago, siempre hay un producto que pesa mal. O sea, que me pone, que me lo bloquea porque no está bien pesado. Hostia, pues nunca me ha pasado eso, ¿eh? Sí, sí, pues a mí siempre, macho. Ya te lo dices, ya. Yo sé que he tenido alguien en ese tipo de cajas, alguien que no entiende que el producto tiene que dejarlo en la balanza hasta que acabe de pagar. Y está embolsando y le va saliendo errores todo el rato. Dicen, ¿qué pasa? Esta máquina no funciona bien. Y no, señor, es que es usted que no sabe. No obstante, relacionado con la noticia de los robots, en Meneame, en algún sitio, esto salió hace meses y meses, que McDonald's no robotizaba las cocinas, pese a que podía, por tema de imagen de empresa. Sí, bueno, es como lo de tener las cocinas abiertas. O sea, que los clientes puedan ver lo que están... Que al final no ves nada, ¿eh? Porque no ves nada, porque lo que realmente, o sea, te enseñan, no te enseñan realmente cómo hacen la comida, te enseñan cómo fríen las patatas. Tú, muy bien, perfecto. Pero no estás viendo realmente cómo están preparando. Y si ves, por ejemplo, en mi cuadro de ver, estaban reponiendo el tema de los helados y da mucha cosita. Ver ahí un tetabric gigantesco que se transforma en helado. Es grasa pura. Yo no sé dónde compráis, tío, pero a mí lo que estáis hablando me suena chino. O sea, McDonald's estará en todos lados, imagino. La mujer recoge los frutos de la huerta. Bueno, también tengo frutos en la huerta, pero de vez en cuando una... un poco de comida. Dos, pero había un proyecto de estos de Kickstarter de automatizar tu huerto, así como una especie de impresora 3D que recogía el huerto. Ya como mola, con una rumba, ¿no? Que te limpie, que te recoja, que te recoja el huerto. No, lo que mola es automatizar para que riegue sola y se apague y encienda las luces y esas cosas. Eso ya se puede hacer hoy, o sea, es bastante sí, sencillo. Sí, lo sé. Pero bueno, o sea, está bien, lo que pasa es que esas cosas empezarán un poco a nivel industrial primero, entonces... Aunque bueno, las impresoras 3D realmente ayuda a todos, por ejemplo... Vale, ¿no sigo? Sí, coño, sigue, pero no cortes de golpe, hostia. Vale. Pues eso, que estaba el otro día leyendo sobre... Ahora no me acuerdo. Una compañía de que se dedicaba a hacer sobre todo películas de dibujos animados en stop motion. Y con el tema de las impresoras 3D, pues como que en las últimas películas aquello se había salido de madre, porque pueden hacer maquetas absolutamente todo con su impresora, ¿no? Tenían que estar comprando ni nada. Entonces, como que parece que no sirve para nada, pero realmente sí. O sea, es muy útil en cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero no me acuerdo el nombre de la compañía. Windows 10S, que es el sistema para estudiantes, bloquea Linux porque no lo considera seguro. No, no puede ser. Sí, sí, sí. No, Windows bloqueando otra vez Linux, no. No, pero porque no lo considera seguro encima. Hombre, no es seguro que los estudiantes aprendan y se liberen. Es un día, no sé, un día de estos de bromas o algo, ¿no? Pero claro. ¿Me estáis hablando de Windows, esa empresa que quiere a Linux? Sí, sí, pero que lo bloquea porque no lo considera que no es seguro. No puede ser. Estáis de broma. A ver, cara Windows, no sé si sabéis, pero en su market. Puedes instalar, además de Ubuntu, quieren poner más distribuciones. Y en la versión para estudiantes, pues lo van a quitar esto. O sea, tampoco puedes acceder a más cosas, por ejemplo, a la terminal, como se dice, la consola de... ¿Cómo se dice? Eso. ¿Por cómo se dice? ¿Cómo se llama? Commander, ¿no? No, Commander, capullo. Símbolo de sistema. Ah, símbolo. Commander. Pues tampoco símbolo de sistema. Sí, sí, es verdad. Hostia. ¿Y por qué me ha salido Commander? Porque era CMD. Entonces, ¿qué tienes ahí? Wow. Bien. Bueno, pues sí, pues también está bloqueado. En inglés es Command Prompt. ¿Ahora no se llama PowerShell? No, pues eso es otra cosa. PowerShell es un lenguaje de Microsoft. Y tiene su propia terminal también. Pero sí. Sí, es que eso, yo en el Windows 8 Server tengo la terminal esa. Sí, pero vaya, pues PowerShell es su propio. Es como la competencia BAS, para dejarlo así sencillo. Vale. Pues digo que no lo voy a tocar. Competencia. Bueno. Ya, pero bueno, me refiero a lenguajes. Sí, se basa en los mismos. Es para administración de sistemas. Pero es muy complicado. O sea, bueno, no es muy complicado, pero es muy rolloso. Es muy coñazo. Pero también es cierto que si sabes mucho, sí, lo petas, ¿eh? Sí. Pero es bastante coñazo aprenderlo, ¿vale? Pero es como configurar un Windows 8.1, igual de coñazo. No, esto ya es otro nivel. Hay que sentarse un mes para entender las bases. Yo estuve probando comandos de Active Directory y telita. Que además no tiene sentido nada. O sea, no sigue una lógica. O sea, sigue su lógica, pero como que cada parte del lenguaje tiene su propia lógica. Sí. Entonces es un cristo. Es una locura. Pero bueno, yo conozco a un chaval que un chaval ya. No tiene su edad, el pobre. Que controla de PowerShell y flipas. O sea, realmente sí que es muy potente. Pero vaya. O sea, realmente si no utilizas Windows al día a día, no hay mucha utilidad. Y ahora además teniendo Ubuntu, poder instalar Ubuntu, pues o sea, yo lo que hago yo por lo menos. Cuando tengo que usar Windows, tengo instalado el Ubuntu. Y cuando tengo que hacer cosas importantes, pues saco el CMD y me pongo con Ubuntu a programar en lo que sea y ya está. O sea, fácil, Paint. Es que todo es mucho más sencillo en Linux. Yo el CMD solo lo uso para hacer ping. Para hacer ping, ya está. Bueno, nada más. Y yo poco más, ya te digo. Bueno, siguiente noticia, va. Bueno, volviendo al tema impresoras 3D y Arduinos, Obi-Juan, el primer español galardonado por... uy, en inglés, vamos a ver si lo decimos. O'Reilly Open Source Awards. ¿Eso qué es? O'Reilly es la famosa editorial esta de libros que te pone un animal en blanco y negro, que es donde salió el primer camello este de Pearl. Ni idea. Son libros muy, muy buenos, pero con la barrera idiomática. Hay muy pocos en español. Y son muy cañeros. Y no sabía yo que hacían unos awards, ¿no? Hacían una ceremonia de open source. Pero bueno, la han hecho y han dado aquí un título, una medalla al señor Obi-Juan. Y bueno, y para los que no conozcan a Obi-Juan, es un profesor de informática, creo que un ingeniero de informática de aquí de Madrid, de, no me acuerdo la universidad, que está muy metido en el tema de hardware libre, en tema de impresoras 3D y robótica. Os recomiendo un montón de charlas que hay suyas por YouTube y también os recomiendo que le echéis un vistazo a un proyecto que ha empezado que se llama FPGA Wars. Que, bueno, ¿sabéis lo que son una FPGA? No. Es por no monopolizar la conversación. No, pero cuenta. Explica. Ah, bueno, venga, pues una FPGA es un circuito, bueno, es, no sé si es un integrado, bueno, es un circuito porque son varias partes, que simula cualquier CPU o cualquier cosa que quieras, desde un ordenador antiguo hasta una tarjeta gráfica, lo que quieras. Y más o menos han bajado mucho el precio porque antiguamente solo se usaban en universidades y laboratorios y tal. Y este tío se ha metido a intentar como hacer un estándar libre de compilador de simuladores para esos circuitos. Y es un circuito integrado, por cierto. Sí, es básicamente un chip gordo y negro de estos. Ah, lo que estaba hablando antes de las películas me refería a Laika. Y la película en la que flipas un poco con esto, de la empresa 3D, se llama Cubo. Pero antes que ver Cubo, recomiendo que veáis Coraline, de esta productora, que es maravilloso. O sea, de Cubo hay dos, ¿verdad? Una cosa, y este desvío de tema tan... Me acordé ahora, entonces pues se me olvidó. tenía que recomendar Coraline. Bueno, pues con esto acabamos. Una cultura libre. Sí, por ser, ¿verdad? No es libre, no es Creative Commons con la... No, no es Creative Commons, pero yo qué sé. Es cine. No sé, como está hablando del personaje 3D, me acordé. Y es una película muy buena. Y pues eso. Pero vaya, o sea, está bien que veáis, o sea, Coraline, que debe tener... No creo que tenga ni 10 años. Y Cubo, que es la última, la diferencia. El debate. Y seguimos con el debate. Hoy hablaremos de Android y del acceso root. Rubén, explica esto. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente que Android está intentando que móviles que tengan el root desbloqueado o tengan algún tipo de ROM que no sea lo oficial, yo que sé, CyanogenMod, bueno, ya no existe CyanogenMod, pero bueno, cualquier otra, o sea, cualquier cosa que no tenga, digamos, software de fábrica, van a empezar a ser bloqueadas por las aplicaciones Google Play. Y Netflix fue la primera como en hacer esto, ¿no? O sea, ahora, si tienes el móvil roteado y entras en Google Play, directamente no te aparece Netflix en la lista. Lo que es un golpe bastante grande a nuestra libertad de dirección y nuestra privacidad. Porque depende del móvil que tengas. El mío no tengo tanto problema, pero sé que otros móviles, digamos, un poco más mainstream, tipo yo que sé, LG, Samsung, Lenovo, etcétera, te vienen con una cantidad de bloatware, pero una cantidad de bloatware que es insoportable. Entonces, te atas de manos, porque como te, digamos, te hagas root y lo quites, no puedes usar las aplicaciones. O sea, no sé hasta qué punto esto se hará viral, pero Netflix es un golpe grande, porque es una aplicación bastante importante hoy en día. Yo no lo veo tan importante, ¿eh? Quiero decir, que sí, que yo Netflix no lo uso, pero bueno. No, ni yo voy a usar mi vida, porque estoy muy en contra del DRM. Pero vaya, o sea, desde que ha entrado en Europa, ¿a cuántos usuarios tiene ya? Es una bestialidad. Sí, mucha gente lo usa. Además, como lo entrega, o sea, lo puedes contratar con Vodafone, pues imagínate. Claro, es que es eso, o sea, realmente sí. Y bueno, y sus series y sus pelis no es que se hagan cosas, bueno, al menos, o sea, tienen cosas interesantes, pero a mí tampoco me parece que su producción sea muy grande, o sea, muy, muy buena, digamos. Por ejemplo, las producciones de Amazon son bastante mejores, en mi humilde opinión. Bueno, ¿es un Pero podcast de software libre o de cine? pero el tema del debate, ¿eh? Por favor. Prefiero que vaya, que no lo usas por sus propias producciones, que sí, que pueden ser buenas o malas, sino Oye, por la Stranger cantidad Things mola, ¿eh? de... Bueno, a mí el Partimos tema. de series. Vamos a ver. ¿Queréis ¿Qué dejar de tal? hablar de series? ¿Qué tal os parece la nueva temporada de Yo Robot? En serio, 3 minutos y ya estamos desvariando. ¿Qué os pasa hoy? Es el tiempo, joder, está lloviendo en Galicia. Pero es que esas series las puedes ver en Fox, no te hace falta tener nada tal. Las puedes ver en Fox, ¿sabes? Como si todo el mundo tuviera Fox en casa. No, porque yo no tengo Fox en casa. Hola, Pues ¿tienes casa? ¿No tienes Fox? bueno, a ver, estos cartones para mí son un hogar. A ver, por favor, orden, por favor. Vale. Pues no, pues a mí esto de. De hecho, creo que con la nueva versión. Es que aquí hay varios temas. Quizás voy a sacar otro tema, que es el tema este de que Google está haciendo su propio sistema operativo y está pasando olímpicamente del kernel Linux. Claro, si esto sigue así y finalmente pues tiene su propio sistema operativo y lo saca para adelante y dice ya no hay más Android y ahora es otro sistema, y vamos a tener un problema muy serio en dispositivos móviles. ¿Por qué? A lo mejor eso da la oportunidad de que se puedan desarrollar cosas como CyanogenMod o algo de esto, ¿no? O sea, y le des otra función a los teléfonos. Pero, pues, o sea, sí, pero, quiero ¿Y decir, todas? ahora es fácil hacer root. Casi todo, casi cualquier móvil es muy fácil hacer root. A ver, puedo intervenir a ver, del primer punto, yo estoy con Jesús. Si Google saca su propio sistema operativo, pues va a ser difícil. Os cuento una experiencia parecida, pero no relativa. Bueno, relativa y parecida. A principios de los 2000 estaba la consola esta de Sega, la Dreamcast, y digamos que fue la primera consola que pegó explotó con el tema del homebrew, de software hecho por gente que le daba mil vueltas a la consola. Y fue que Sega dejara de fabricarla y decir, oye, que no dejamos de hacerla, para que pegue un bajón. Pues claro, la gente, quieras que no, somos seres humanos, viven de la fama. Y decir, uy, hago un software que lo va a usar la gente en una consola que se usa, hago un software que es para una consola que ya nadie, que no se vende ya. La de mi casa era la que tenía la pantalla en el mando. Sí, tenía un invento así. Porque me hace mucha gracia a mí cuando hablan de la Swift, como, oh Dios mío, han revolucionado el mundo. Y no sé, y el tema homebrew fue espectacular. Y el parón que pegó con el tema de que Sega cambiara y dijera, oye, voy a hacer otra cosa, voy a dejar de hacer consolas, yo lo veo igual en Google. Es que me acuerdo en aquellos tiempos que llegó a haber un reproductor Rediff X que estaba a puntito de ser perfecto. Cosa que después, cuando la gente con la Xbox One original, pegó el pelotazo, el XBMC famoso. Ah, o sea, el código viene de ahí entonces. El código era antes XBMC, sí. Sí, que era un Pero me refiero que... reproductor Sí. de homebrew de la Xbox One original, de la que era un bicho que te podían tirar a la cabeza y matar. Sí. No, no sabía yo esto. De todas formas, Sega ya nunca más hizo una consola, ¿no? No, sí, el tema era relacionado con eso, de que si Google saca un nuevo sistema operativo, va a estar muy crudas las cosas para Android. Pues, o sea, esto del root también igual tiene que ver con que en el sistema que utilice Google, pues no existirá, este puede hacer estas cosas, imagino, será más cerrado. Bueno, incluso imagino que será software cerrado, no creo que ni que sea libre. Y una cuestión, a ver, el root, bueno, aparte de que es un secuestro, aparte de que es un rollo muy iPhone, es un secuestro, porque al final yo los móviles me cuesta hacer root, porque al final tienes fotos personales y tal, y dices, joder, a ver si copio las fotos y dejo el móvil limpio para hacer root, es un secuestro. Es que, de hecho, o sea, a ver, yo entiendo la posición de bloquear root, ¿eh? La entiendo perfectamente, quiero decir, en el sentido de que al ser un usuario que tiene privilegios de hacer todo, darle eso a manos de usuarios que no tienen ni puñetera idea, pues puede ser peligroso. Eso es totalmente comprensible. Lo que no entiendo es que la bloqueen de tal manera que incluso la gente que quiere ser root no pueda. Entonces, yo creo que esta opción debería estar la opción de activar root o no, y de manera muy fácil. Entonces, si tú quieres activar root y la cagas, pues es tu puñetero problema. Entonces, esto de empezar a usar aplicaciones que bloqueen root y que si no y si que si tienes root no puedas instalarla, pues me parece bastante bastante fuerte en el sentido de que, joder, no sé. Qué mal hay que yo sea root y tenga la aplicación de Netflix. ¿Qué puedo hacer? ¿Descargarte las películas? No, es que ahí está el problema. Pero lo que decías antes, lo de Netflix empezaría por ahí, imagino. Habrá, imagino, que alguna forma de eliminar el DRM. Pero lo que dices de que, bueno, si tienes root y lo quitas y la lías parda, claro, pues que ahí estás teniendo en cuenta que el que la lía parda lo va a mandar a la compañía que sea para que se lo arregle. Y aunque digan que no, ahí es alguien que estás pagando, son costes para la compañía. O sea, cuantas más variables le pongas a los posibles devoluciones, más costes estás suponiendo. Entonces, no que las compañías, pues es lógico que no lo quieran. ¿Y no se podría sacar dinero de ahí? Es decir, ofrecer este servicio, pero claro, es decir, si la lías parda, pues es tu problema y tienes que pagar dinero. La empresa que te lo vende te lo arregla, pero te va a rascar el bolsillo fuerte. Hubo un intento, parecido a lo que comentas, hubo un intento, el Hacker Phone o algo así hace años, que era un móvil ruteado y que en teoría podías hacer lo que quisieras con él y era un pelín más caro que los Samsung Galaxy de aquella época, pero no cuajó. Es que te vas a pensar los costes, o sea, no, aunque te cobren 100 euros por hacer un formateo, que lo que van a hacer al final, o sea, llegar allí está mal, lo primero que hacen es ponerlo de fábrica, entonces ahí cualquier cosa que hagas con root se resuelve. Que te cobren 100 euros, o sea, tú imagínate la cantidad de gente que la línea parda todos los días y que mandaría su teléfono a arreglar, o sea, los costes de la compañía se elevarían muchísimo. Vale, entonces, pues si generan muchos costes, pues dejar un mensaje cuando active root de si la lías parda, pues te vas a quedar con una piedra, ¿sabes? O sea, no te lo arreglamos, te jodes, ¿no? Te jodes, sí, no te lo arreglamos, te jodes. Entonces, si vas a activar esto, tienes que tener pues experiencia para usar el root. Si no, no lo actives bajo ningún concepto. Bueno, realmente los reparadores de ordenadores viven de estas cosas, ¿no? De gente que la lía parda en Windows no sabe lo que hacer. Claro. Por eso lo decía. Y que siga siendo así. Ya, pero básicamente es esto. O sea, no me sorprendería que en un futuro Windows también quitara esta característica. Bueno, no, porque es que si no lo podía vender antivirus. Windows ya te ofrece su antivirus. El Defender. El Defender, sí. Que no lo puedes desinstalar porque es un servicio. Bueno, pues desactivar el servicio. Yo tengo. Sí, hombre, pero no pinta nada ahí. Hasta ahora se pudo desinstalar. Ya. Bueno, yo soy el que tengo. Pero nunca me detectó nada, la verdad, pero tampoco nunca pasó nada, así que asumo que todo va bien. hasta que un día llegue a casa y me explote la casa, todo va bien. Empieza a dejar funcionar otros electrodomésticos, ¿no? Un día deje de funcionar la lavadora y sea por cosa de Windows. Bueno, y también el tema de este, de que Google. Se olvide del kernel Linux. Es como un poco, o sea, me acuerdo cuando en una entrevista que le hicieron a Linus Torvalds, que decía que él ya había ganado a Windows, porque ya había llegado a un... su kernel había llegado súper lejos en los dispositivos móviles. Si Google prescinde de Linux, va a ser como una patada en el culo y un ya no eres nadie, porque podemos hacer cosas sin ti. Ya, pero es que a mí eso tampoco le tiene mucho sentido, porque Android triunfó tanto porque cualquier fabricante puede hacer su propio móvil. En el momento en que, o sea, me refiero, Google utilizará sus propios móviles, o sea, sus Pixel o como quiera que le llame ahora, pero los otros fabricantes, no sé hasta qué punto les compensa. Claro, porque, o sea, los fabricantes grandes, imagino que sí, Samsung, LG, Sony, etcétera, pero los 1.000 millones de chinos que le pagan ahí, que hacen 50 y después hacen anuncios en AliExpress, ¿qué? O sea, yo creo que se hizo grande Android por eso, por la diversidad que había de marcas y de opciones. Y a ver. Y porque era código abierto. Claro, es por eso. Y porque es muy fácil de usar también. Bueno, fácil de usar, el primer Android fácil de usar era de cojones. No, pero, es decir, porque es código abierto. La cuestión es, si su, claro, nuevo, claro, sistema, si su, nuevo, si su nuevo sistema operativo es también abierto, los fabricantes podrán cogerlo y meterlo en sus nuevos móviles. Entonces que no tiene sentido hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Para qué vas a reinventar la rueda? Para, en vez de usar la rueda de otro tío, hacer tu propia rueda. Entonces, es tu rueda, ¿sabes? Bueno, pero... Porque ahora mismo dependen de Linux. Dependen, me refiero, sin Linux, el Android no es nada. La cuestión es, si se montan su propio kernel y demás, pues ya no necesitan a nadie más. Simplemente lo tienen todo ellos. Yo creo que va más bien para tener sus propios móviles. O sea, hacer una competencia directa a los de Apple. Porque incluso en proyectos más recientes como Chrome OS, lo de los portátiles. Sí, Chromos. Sí, Chromos. Pues Chrome está basado en Gentoo. O sea que, me refiero, no tendría sentido con un proyecto tan reciente. O sea, bueno, reciente no es ya un par de años, pero si esa fuese la línea a seguir, no. Bueno, aunque realmente Google hace un proyecto hoy y mañana lo abandona. O sea que ni idea. Es difícil predecir. Ya, también. Y no podrá ser que se decante por seguir teniendo Android, pero sí crear su propio sistema operativo. ¿Cómo? Que siga manteniendo Android y siga desarrollando Android, pero claro, que aparte tenga el Fuchsia, ¿no? Es el que va a sacar. No, el objetivo será Android, pero en vez de usar el kernel de Linux, hacer el suyo propio. Yo creo que sería muy arriesgado quitar Android así ya de un plumazo, ¿eh? No lo sé. Yo creo por eso que te sí. Digo que lo que harán será sacar el próximo Pixel que saquen, lo sacarán con el Fuchsia este, y ya pues con eso. Es que realmente después, o sea, ya desde los Nexus, los móviles de Google tienen muchas ventas. Entonces, y este Pixel es lo que yo digo, este Pixel se va mucho en la dirección de iPhone, o sea, de típico móvil de lujo, y no para frikis como en los primeros Nexus. Por eso digo que le compensa, para seguir teniendo la pasta que tiene y demás, le compensa, sí, tener una gama alta, que puede ser ese con el Fuchsia, pero sí seguir desarrollando Android, ¿no? Porque es de la forma que puede sacar pasta, vamos. Sí, no sé. Es que con Google es todo tan, tan loco, tan impredecible. Yo creo que Google es peor todavía que Ubuntu, ¿no? Eso está claro. Es que hacen cosas muy random, o sea, nada tiene sentido con ellos. ¿Os acordáis de las Google Glass que iban a ser tope guays y lo del momento? Las tuvieron cuatro tontos. Sí, no, pero es que es así, o sea, cualquier día se aburren y tiran toda la mierda. Vaya pringao que se compró unas Google Glass. ¿A que sí? Yo conozco un par de ellos. Bueno, eso pasará de unos años también con las gafas estas de realidad virtual. Las de realidad virtual, sí, que sí. Ahora están de moda también. Que valen 1000 y pico pavos y dentro de 10 años serán como una mierda, ¿sabes? No, bueno. Las hay por 100 pavos y por menos, ¿no? En las tiendas estas de accesorios de móviles. No, pero eso no es lo mismo. Eso lo que hace es simplemente un soporte para el móvil. Es el móvil que hace el trabajo. Y me refiero, sí, de verdad. Te lo pones en el móvil, sí. Claro, pero eso no es nada. Eso realmente lo puedes hacer con un cartón. Sí, hombre, pero eso sí. Está de moda. Que sepáis que hay proyectores de cartón brutales para móviles, que puedes estar viendo una peli ahí de guay. Sí, como espejos, me lo hizo una vez. también se puede hacer en plan como, ¿cómo se dice? Como en Star Wars, que aparecía así la persona en una imagen. Holográficos. Holográficos. Sí, se puede hacer también con espejos. Bueno. Bueno, ahí te estás hablando. No sé, es que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de Android? Qué genio, propuso el debate. Se piró. Dejó la bomba y se... Quedamos 15 minutos y ya no sabemos qué decir. Bueno, y tú que ya que hicimos 45 de noticias, o sea que... ¿Vosotros tenéis root en Android? Sí. Para nada, no. Pero... O sea, yo no lo utilizo para nada. Bueno, no, para nada realmente. Pero bueno, me gusta tenerlo, yo qué sé. ¿Sabes? No me gusta estar encerrado, como dice Miguel. ¿Tú, Miguel, también tienes root? No, porque estoy secuestrado. El puñetero móvil para rootearlo es un Cisco de la hostia, es un LG G3. Y me han pasado un link, en teoría, para rootearlo fácilmente. Pero tengo que sacar todas las fotos del crío y todas esas cosas. Eso es lo que tiene valor sentimental. Y sí le tengo ganas, porque el puñetero móvil este sí que está cargado de mierda, de bloqueadores. Tiene hasta un antivirus. Y dos navegadores, el Opera. Un antivirus y dos navegadores. Pues yo tenía root. Ahora no tengo porque hice una cosa mal. Porque... hice un flash del recovery para instalar el root, ¿vale? Pero luego no volví a stock, entonces no pude actualizar. No pude actualizar la versión de Android porque había modificado el recovery. Entonces volví al recovery antiguo y me cargué el root. Entonces tengo que mirar algún modo de tener root y poder actualizar. De las cosas ROMs cocinadas. Presumo. No hay ROMs cocinadas, actualizadas. Si es DBQ, normalmente suele tener bastante comunidad. Sí, es que estuve mirando ahí la de... Hay ROM de... para ¿cómo se llama? La nueva de... La 7. No, digo la... Antes estaba Cyanogen, ahora está... ¿Cuál es la nueva empresa? ¡Oh! Lineage... Sí, Dianogen es. Sí. Entonces, hay ROM de esa para mi BQ, ¿vale? Lo que pasa, me da palo. Me da palo. Porque prefiero tener la ROM que te da BQ, que básicamente viene sin apenas... O sea, viene solo con las Google Apps, nada más. Y claro, pensé, coño, si me hago root y me borro todo lo que tenga que ver con Google, pues ya hago. Y así tengo un Android stock, básicamente. Pero al borrar aplicaciones, pues la lié parda y tuve que reinstalar. Hay cosas que no tocaba y bueno. Pues igual por eso algo me pasó a mí también, porque yo eso, como me tuve que poner el maldito WhatsApp, pues por alguna razón yo lo instalé y fallaba, ¿no? No se podía instalar. Las gaps me iban mal, entonces tuve que quitar el root y volver al de BQ. Lo bueno que le puse un launcher de estos y por lo menos pude quitar la barra de Google, que no podía quitarla ni de ninguna manera. Pero sí, a mí me fallaba, algo hice mal también que me fallaba. ¿No te dejaba quitar la barra de Google Now, de la búsqueda? No me deja quitarla, tío, está siempre ahí arriba. Tuve que cambiar de launcher. Pero veis lo triste que es el tema de Android en los móviles, que es que no hay una... Si hubiera algo parecido a distribuciones y algo limpio... Pues sí, igual es el momento ya de que se muera, ¿no? Y salga algo más decente, no sé. No, pero, a ver, hay ROMs y tal, pero a veces... Quiero decir, a veces tienes el problema de que te compras un móvil y te cansas de toda la mierda que trae Google y dices, voy a mirar una ROM, y a veces no hay ROM. Entonces te tienes que quedar con la mierda que tienes. Es que problema como hay tantos fabricantes, tantos modelos distintos, y cada modelo tiene su propio kernel. Y muchos fabricantes sudan de liberarlo. Bueno, si tienes de la Dragon, aún tienes una posibilidad de... Pero los MediaTek, aunque pertenezcan a la Fundación Linux, les cuesta bastante llegar a las cosas. Entonces, si no es un modelo muy popular, es morir encontrar. Yo por eso tengo un móvil chino, así que no tengo Google. Porque lo tienen bloqueado, pero vaya. Es que, y bueno, yo mi BQ lo compré porque antes, previamente, miré si había ROMs y si había cosas, y además los de BQ publican el código también. Por una parte está bien eso y mola. Aún así, ¿vosotros habéis intentado instalar las Open Gaps estas? Sí. ¿Qué es que aún no me ha quedado claro qué exactamente son? Porque te instalan las Google Apps, ¿no? Claro. O sea, es un instalador para las Google Apps. Ah, solo lo que es Open es el instalador, el resto es una... Claro, claro. Vale, entonces es una puta mierda. Es un proyecto de XDA, creo. De un chaval de XDA, vaya. Entonces es una puta mierda, porque yo pensaba, ah, pues a lo mejor son las mismas apps que te instala Google, pues abiertas. En plan, una cámara abierta, una galería abierta. No sé, pensaba que eso era eso, y luego pues vi que me instalaba pues la puta mierda de Google. No, pero en F-Droid tienes la aplicación esta que puede instalar las APKs de Google Play. ¿Cómo? En F-Droid hay una aplicación para poder instalar las APKs de aplicaciones de Google Play. También hay una ¿cuál? Para... ¿Cómo se llama? Espera que te digo. También hay una para bloquear los seguimientos de las gaps, que bloqueas las ubicaciones y eso. Ese lo instalé yo. De todas formas... Ah, la Yelp Store, pero esto es, te instala las aplicaciones desde Google. Desde Google Play. No, o sea, te descarga las APKs desde Google Play, sí. Sí, bueno. Pues ya está, o sea, si lo que necesitas son las APKs, o sea, si necesitas una aplicación de Google Play, uno que es instalar todo el rollo de Google, con eso ya tiras. Sí, esto lo estoy usando, me acuerdo, sí, lo estoy usando. Lo que problema que tengo es también la porquería del Google Service. Es otro mundo también. Que sé que hay una opción que de un blog que lo vi que se puede poner un es, no sé, es algo, tienes que hacer un proceso muy largo, ¿eh? Pero se puede poner un programa que simula tener las Google Service, entonces los programas no se quejan. Las aplicaciones no se quejan de que hace falta Google Service, porque se lo traga todo. Lo que pasa también mucho lío y no me funcionó, creo. Pero molaría mucho, joder, es que igual que hay distribuciones a montones de género Linux, ¿por qué no hay más distribuciones de Android? Que si no sé, algo, o sea, que haya más ROMs, tío. Yo creo que es por el tema de los fabricantes, sí, que el hardware es distinto a los de los ordenadores. Hay mucha mierda. ¿Tan diferentes son los drivers de...? Quiero decir, de una versión de, por ejemplo, de BQ a otra, cambia tantísimo el firmware. Es que ARM, el tema es que no es una, es CPU, es que trae todo metido, trae la gráfica, trae, es como, pues trae todo el aparataje metido dentro de los micros que lleva. Mira, un ejemplo es la Hasbeji, otra vez, volvemos a hablar de ella. Hay una desarrolladora que está haciendo un boot libre de Hasbeji, tanto que se habla, pero que no es eso, que está todo cerrado, es un tema súper asqueroso. Y Hasbeji es ARM también, como la mitad de los Android. Lo que necesitamos es una compañía que te dice que haga SOCs libres, ya está. Tampoco hay más, porque realmente lo que impide muchas veces son, pues en la Raspberry es SOC simplemente, el resto es libre totalmente, y en los móviles eso es el problema de los fabricantes, porque Qualcomm suele liberar la fuente, o sea que es muy fácil hacer el kernel. Pues hay cosas de los fabricantes propias que te ponen problemas, como la cámara o cosas así. Exacto, ahí la verdad. Eso, y el tema de los móviles modulares, ¿dónde ha quedado eso? Porque eso podría solucionar muchos problemas de software. Modulares. Modulares, sí. te refieres. Sí, Google había sacado uno, ¿no? Que fue de él. Otro proyecto de Google. Son estos móviles que son como que va por módulos, que si quieres cambiar a una cámara mejor, pues le quitas el módulo de la cámara. Sí, el nuevo sacó uno con bajo la marca de Motorola. Moto letra se llama. Que es bastante, ese sí que se hizo popular, pero vaya, ¿Moto es el G? Único. No, Moto G, no, Moto G es el barato. Sí, Moto G es un grupo de música. No, vosotros decís Moto Geaz, ¿no? Vosotros decís Moto Cabeza o algo así. No, pero no, creo que es el Moto X, no, Moto Z, creo que es. Bueno, o sea, es Moto Letra. Buscar Moto Letra, modular, ya sale. Y si lo que usa la gente realmente es lo de la batería, porque le puedes poner como otra batería por encima y entonces en plan un ladrillo y puedes asesinar a la gente. Os he contado que yo he tenido entre mis manos un Open Moco. ¿Open Moco? Hostia, aquí el pejado viejo hablando y no os acordáis lo que es un Open Moco. ¿Un Open Moco? Fue el primer móvil con Linux que salió al mercado. ¿Cómo? Historias de los 2000. ¿Se llama Motomoco o...? Moco. Open Moco. ¿Cómo? ¿Open Moco? Moco sí. Con K. Nah, pero no triunfó, ¿eh? Wow. Creo que ya no existe. O sea, hace mucho tiempo que no hablo de él. ¿Y? Que era como un llavero, ¿no? Sí. Muy feo. Era un bicho, era grande. Sí, sí, pero tenía como una parte de abajo como si fuera un llavero. O sea, sí, que tenía sí, como un hueco. Sí. Sí, pero se murió, o sea, no sé. Pero tampoco tiene tanto... Bueno, sí, tiene años ya. Pero vaya, que será del 2010, por ahí. 2007, 2008, como mucho. 2009. No, pues por ahí. Perdón. 2009 fue cuando Open Moco canceló los teléfonos planeados. Vale, pues yo sé que sí. Sí, porque a principios de 2010 fue cuando salieron los Samsung, que fue el que le dio un poco de prioridad a Android. Aquellas míticas fundas de cuero falso de los chinos, de los Samsung. Maravillosas. Ya no se vende, ¿sabes? Pasaron de pantalla. Tía, como las fundas de móviles para llevar en el cinturón. La típica funda de padre. ¡Oh! ¡Qué mítica! A mí esas me tocaron, que era tan grande el móvil como casi mi pierna, tío. Míticos móviles, que tenías que estirar la antena. A mí me encantaba. Moviline. Y los juegos del Nokia, ¿cómo se llamaba? El Nokia este mítico, con la pantalla en blanco y negro. El Snake. El Snake. Y el de los navecitas que dispara el Space, no sé qué. Y te falta el otro, el Wakabi. ¡Oh! Y el de la Espora. Ah, pero ya es más reciente. El de la Espora, no joder, era de los Nokias, fue después del Snake. Era... yo creo que lo tuve en el X6, ¿puede ser? Bueno, eso ya es muy bien, eso es muy reciente para nosotros. Bueno, claro, yo para mí no. Pero sí. Pero tranquilos, vuelve Nokia y dicen que van a volver con Android, cambiarán el mundo. ¿Y la Snake? Pues a mí la verdad, el Windows Phone me gustaba bastante. O sea, aprovechaba muy bien los recursos. Volver con Android... ¿Cómo? No sé. Que, ¡fuera de Windows, este podcast! Joder, pero que era... Que era buen móvil, o sea, me refiero que para ser móviles de muy gama muy baja, o sea, con especificaciones ridículas para un Android, en plan, yo que sé, 512 megas de RAM y socks de dos núcleos, que iba perfectamente. Un Android con eso ni se mueve, vamos, o sea, ni te arranca ya. Bueno, es que Windows va mejor en móviles que máquinas, ¿eh? O sea, para mí. ¿Será que no tienen tanto...? Más que nada porque Android es un... O sea, se mueve... O sea, es un sistema virtualizado. Sí, en Java. Es una locura, eso es tan lento y tan mierda. Ya, Darwin, pero bueno, vaya. Se llamaba la máquina. Pero bueno, o sea, es un poco. Y los de la BlackBerry también han sacado un móvil con teclado físico. Pero no he aprendido nada. Sí, pero le puse un pantallote gigante de 5 pulgadas casi. Y después el teclado debajo que no se puede. O sea, no se puede esconder, vaya. O sea, que es como, no sé, es una tablet. No han entendido nada. Es que creo que van contra corriente. Contra corriente, exacto. Son unos cracks. Unos fenómenos. Bueno, pero bueno, a ver, o sea, lo único que tienen que explotarlo, ¿no? Alguien se lo comprará. Sí, pero el famoso vídeo del CEO cantando, ese fue espectacular. ¡Oh, qué maravilla! Eso no lo he visto. Espectacular, era llamando a los developers para que hicieran aplicaciones para Raspberry. A ver, claro, a ver, era muy... A ver, que hay gente muy nostálgica de estas cosas y pues no sé hasta qué punto van a hacer algo. Porque además es carísimo para las especificaciones que tiene. O sea que... Quiero decir, antes lo podían hacer así porque tenían una marca reconocida, hoy en día no son nada. Nosotros lo conocemos porque, bueno, no nacimos en el año 2000, pero la gente de hoy en día que consume móviles no tiene idea de qué es BlackBerry. Y con esto acabamos el podcast. Podcast no, joder. Bueno, y hasta aquí pues el debate, que ha sido un pupurri de cosas. No nos hemos centrado mucho en el tema, hemos hablado, pero tampoco... De las fundas. Las fundas ha sido lo mejor. Las de padre. Las de cinturón, yo he tenido 5. No, y bueno, y... ¿Hijos o fundas? Vamos a dejarlo sin... De fundas. Y no, nunca he tenido fundas. De hecho, soy antifundas, o sea, soy antifundas de móviles. Va, pelo. Claro, yo a mí me gusta a pelo. Yo uso las de silicona, que son muy cómodas. Vaya. Yo uso las siliconas con chichones en los bordes. ¿Eh? O sea, en los bordes es más gorda la silicona para cuando caiga que rebote. Ah, bueno. Son estas de colores que tienen por atrás dibujitos. No. Yo con eso y un protector de vidrio templado me dura el móvil eternamente. Hombre, ya, si tienes una caja fuerte no te digo, pero... Pero no, la mía tiene el vídeo templado. Es que básicamente a mí me cae el móvil 5 veces al día. Como entonces, a mí, por eso. A mí no se me cae porque soy una persona responsable y que sé coger el móvil. Yo también, pero lo que pasa es que tengo manos de mantequilla, entonces claro. Tengo manos de mantequilla. Sí, pero lo mío es muy lamentable. O sea, se me tienen caído como, yo qué sé, cosas que no tendrían que caerte. Yo qué sé, bloques de hormigón y cosas así de las manos. O sea, no es normal. Yo te he ido bajando por las escaleras y ver de repente cómo me adelanta mi móvil. O sea que... Pues sí, pues mi funda es muy mala porque es de silicona. Entonces en las cuatro esquinas es como mucho más gorda. Entonces cuando cae hace como rebote. Tengo un amigo que se compró un iPhone, ¿vale? Entonces le quiso comprar una carcasa y le compró una carcasa que era una carcasa enorme, que era metálica, ¿vale? Era metálica, con los bordes de silicona, para que rebotara. Pero además era, o sea, se cerraba, o sea, quedaba hermético y lo podías meter bajo el agua. ¿Vale? Y se compró esa carcasa porque, claro, él va con la moto, es motorista, sale a hacer rutas de moto y tal, y se le caía a veces. Y para que no se rompiera, pues se compró esta super carcasa. La cuestión es que multiplicaba el peso por 5 o 10, ¿vale? Y es que si se lo tirabas a alguien, pues le rompías la cabeza, ¿sabes? Que es que era un monstruo y además era súper grande. Y a veces el plástico templado que tenía, pues no permitía muy bien lo táctil, ¿sabes? Era como no sé, un monstruo, un Terminator de los móviles. ¿Veis estos de ahora? El Samsung, creo que es el Galaxy S7, el que tiene la pantalla así curvada, ¿no? Sí, es ese. Sí. Pues claro, para eso las de vidrio templado no sirven. Pues el otro día, un compañero de la ASO tiene uno de esos y lo veo poner una funda y yo, pero tío, ¿qué estás enfundando una GoPro para meterla debajo del agua o qué cojones? ¿Qué es eso? Es una funda muy rara de cristal, o sea, de plástico y por atrás, o sea, por delante transparente y por atrás, no, como una cajita de cristal, igual de estas para las cámaras para meter debajo del agua, muy rara. De todas formas, a mí lo de la pantalla está curvada de lado, me parece una estupidez. Yo no encuentro utilidad ninguna. Ya. A mí también, no me gusta nada, además se ve feo. El invento que fue cojonudo y no cuajó fue el móvil ese que tenía una pantalla de papel electrónico por un lado. Ah, sí. Eso tenía un su punto. Ah, pues que realmente hoy en día un e-reader vale tan poco. Hombre, pero para consumo. Dices, voy a usar el móvil en modo fin de semana. Yo leo en el móvil, ¿eh? Yo leo un libro. Los libros cuestan dinero y ocupan espacio. El móvil no. Dinero hoy en día, no te creas. Además, con la cantidad de tiendas segunda mano de libros que hay. Soy estudiante. Ah, no, pero yo los libros del colegio me los descargo gratis. Que me vale 60 pavos, madre, los parios. No, digo que soy estudiante, no tengo pasta para comprarme libros. No, pero vaya. No sé, es que hoy un día, cualquier lado te encuentras libros usados. Pues, o sea, ya que estamos, Jessica, hay una editorial que se llama Traficantes de Sueños, que es de Madrid, tiene la sede allí, y vende libros bastante baratitos. O sea, los precios son, hay algunos también caros, pero generalmente venden cosas que están súper bien. Además, muchos de sus textos son con licencia Creative Commons libre y cosas así. De hecho, mi libro de Richard Stallman me lo compré allí. Y son precios que, bueno, son asequibles. Es decir, yo me he comprado libros por 5 o 10 euros. Está bien. No, mira, pero eso es mucho más barato que eso. Pues conseguí de segunda mano. Incluso desde Amazon puedes comprar lo que puedes de segunda mano. Yo es que leo libros un poco extraños. Me cuesta encontrarlos bastante. Bueno, no sé si allí en Traficantes de Sueño encontrarás cómo fumar sapos y cosas de estas, pero... No, sé. No, para eso no te hace falta un libro, ¿eh? Con eso, con ver Futurama, ya. Y bueno, pues hasta aquí el debate y estos minutos extras que hemos hablado de cosas random. Y nada, pues seguimos con el podcast. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con Death Null, esta sección donde no es necesario hacer silencios y podemos hacer mucho. Y podemos, pues, contar nuestras penurias. Ah, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Esta semana le ha ido mal algo o qué? Tengo que quejarme de que un usuario de este podcast pone a grabar el podcast sin avisar de nada. Nos coge siempre a todos por sorpresa. ¿Quién es ese malnacido? Maldita sea. Ay, no sé qué aguantar, Dios mío. Pues yo sí tengo un Death Null a OpenShot. ¿Qué le pasa a OpenShot? Sí, es muy bueno OpenShot. Será todo lo bueno que tú quieras, pero en Windows funciona como el culo. Ahí está el problema. La culpa es Windows, no OpenShot. Pero bueno, yo uso OpenShot en Windows y al final me tuve que resignar y quedarme con el Windows Movie Maker de las narices, porque no me funcionó ninguno en Windows. Así que hay que mejorar eso un poco. ¿Llamaste al soporte técnico de Microsoft? Oye, no, son muy majos los de Microsoft, ¿eh? Se me refiero al soporte técnico, te atiende muy bien. Nunca me he puesto en contacto con soporte técnico, por suerte. Sí, sí, pues a mí me tocó una vez y me tocó una señora, bueno, una chavala muy maja, que me daba conversación mientras tenía control de mi sistema y todo. Hicimos buenas eso es parecido a cuando te da conversación la uróloga mientras te toca la próstata. pero la experiencia fue bastante buena. Y en el caso femenino, el ginecólogo. Que no sé qué será el peor, ¿eh? No sé, mira, para el prefiero ir a la ginecóloga que contactar con el soporte técnico de Microsoft, la verdad. Pues yo tengo Death Null que llevo meses preparando un nuevo blog, ¿vale? Porque dejé Portal Linux, pero estoy haciendo otras cosillas porque me apetece hacer otro tipo de contenido. Y bueno, esta semana he estado mirando el tema de la newsletter, o sea, crear una newsletter para enviar spam del bueno a la gente, ¿vale? Algo más enfocado al marketing y demás. Y vaya puta mierda, tío. O sea, es una puta locura. No he conseguido hacer... O sea, he conseguido enviar mails, pero es como un mundo muy grande y que no entiendo una mierda. He estado probando muchas porquerías. He estado probando el MailChimp este. Tiene mucha configuración. No entiendo qué puñetas tengo que hacer exactamente. Y no me acaba de convencer porque quiero que se envíe desde mi dominio, ¿vale? Porque el MailChimp lo que hace es usar un servidor de correo externo, ¿vale? Lo envías desde el suyo. Y no hay opción de decir que aparezca como tú, ¿vale? Y luego el tema de montar un servidor SMTP en Debian es una puta locura, porque a mí el servicio de correo en Linux es una auténtica locura, es una mierda. Entonces quiero ahorrarme esto. y nada, y mi dev null de hoy es este puto newsletter y maldito servidor de correo de Debian. Pero tienes muchas, muchos proyectos que te automatizan todo esto. O sea, me refiero de poder crear tu propio servidor de correo en Linux. Sí, sí, claro. Es un, al final ya he pasado a hacer esto, ¿eh? O sea, un tipo un panel de estos administrativos de servidor te lo monta todo y puedes hacerlo. El problema es que hay que hacer un montón de porquería para que tu mail sea válido para el señor Google. Ah, sí, para que no te salga spam. Claro, porque aparece o en spam o Google salta, te muestra un aviso en Gmail diciendo este correo no está bien, pero no sabemos si es él o no. Es que no lo estabas enviando con localhost, ¿no? No. Ese suele ser el error número uno. No, se lo envió con una cuenta de correo, o sea... Pero el servidor lo tienes puesto para que envíe desde localhost. Es que tienes que poner la IP o un servidor. En vez de, o sea, en el servicio de correo tienes que poner desde dónde se envía ese correo, ¿no? O sea, necesitas un servidor ahí. Y si utilizas localhost, pues ya Google directamente te lo pone de spam, porque así es como funciona la mayoría de este tipo de bots spams. Creo que no lo envía desde localhost. Sí, no, yo qué sé, tienes... A mí uno que me parece bastante sencillo usar es el Squirrel Mail, o sea, el ardilla. Que es feo como la madre que lo hizo, pero es fácil de instalar y suele funcionar bastante bien. Y tienes bastantes guías y tal. Pero eso no lo envía... ¿No se envía desde funciones de PHP? En principio... Sí. Pero es que lo digo yo. A ver, es que no es... No sé realmente, no te puedo decir el archivo porque no me lo sé de memoria. Pero vaya, o sea, tú buscas en el pato B. Spam. Pues así, en plan, spam, servidor propio, Linux, ayuda, help, interrogante. Y ya te saldrá 20.000 millones de guías. Aún así, digo yo que es morir mantenerlo actualizado para que no te salten spam, porque hay 20.000 millones de reglas que son Google. Ah, o sea, el Squirrel Mail este que dices, tampoco, ¿cómo lo integro luego también en WordPress? Ah, no, este es un servicio aparte. Ya, claro, el problema es que tiene que estar integrado en WordPress. Ah, tú lo quieres enviar desde WordPress. Claro, o sea no necesariamente desde WordPress. ¿Cómo explicarlo? O sea, estaría bien de administrarlo desde WordPress, porque así solo lo tengo todo en una misma plataforma y no tengo que liarme con cosas. Pero las listas es que son cosas de software libre que lían mucho, porque seguramente no puedo integrar, por ejemplo, la página de cuando te suscribes que dice estás suscrito, pues eso no sé si podría integrarlo en la plantilla de WordPress. Yeah. ¿Me explico? Sí. Ah, yo el servicio que suelo usar para enviar emails es Zoho, Zoho, que es como una suite, y ahí te deja enviar desde tu propio servidor si quieres. Solo que si tienes como un límite de correos al mes, si lo tienes que pagar. Pero ya es otra vez tu servicio externo, no lo puedes interpretar. Pero de todas formas, con poner como un enlace en el blog. Ah, si te quieres suscribir a mi super spam de la muerte tremendo, pulsa aquí y pon tu número de teléfono y tu carnet de identidad. Tu cuenta. y tu cuenta bancaria, por favor. Y lo típico, solo te vamos a ingresar un euro y te lo vamos a quitar. Sí. Haz una foto por delante y por detrás a tu tarjeta de crédito y en unos días... Hostia, yo tuve una clienta que hizo eso, me envió la tarjeta, las fotos de la tarjeta para que le hiciera un pago. Porque la gente, bueno. La gente no entiende eso, lo de la tarjeta, porque a mí me pasa muchas veces que, por ejemplo, igual se ponen reticentes a darte el número de cuenta, que con el IBAN, que con eso no haces absolutamente nada, porque qué vas a hacer con IBAN, ponerle dinero, pues es otra cosa. Pero si vas con la tarjeta de crédito, sabes, es malo, que si... te voy a llenar la cuenta, dime. Sí, pero con la tarjeta... Taque de denegación de servicio. Pero con la tarjeta de crédito como que da igual, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con la tarjeta de crédito? Porque como piensas que como ellos tienen que poner la contraseña al pagar, como que, ¿sabes? Da igual. No hay manera de usarla. Y es todo lo contrario. O sea, con los números, pues haz lo que te da la gana. La gente está muy mal. Que si llenas una cuenta de dinero, puedes dar la vuelta y volver a cero. Pues sí, imagino. Sí, se lo preguntamos a Rato o a Brangarín o alguno de estos. Pero es que estos son más de sobres. Ya van por sobres. Analógico. Analógico siempre funciona mejor. Sí. ¿Cómo era aquel que le llegaba, que el de Ikea le traía bolsas de dinero? Ya no me acuerdo quién era. Pero básicamente una persona que le pagaban el de Ikea, o sea, pedía cosas a Ikea. Y el transportista de Ikea le traía dentro de la caja como el dinero metido en una bolsa. En plan, te lo montas tú, ¿no? Todo. Ahí no me acuerdo quién era. Pero fue un caso famoso de años. Tengo otro de Debnull. Creo que la semana pasada, o sea, en el capítulo anterior, no me acuerdo muy bien si fue así, publicamos una noticia sobre que la GPL se había aceptado en algo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Os suena esta noticia? ¿A Rubén le suena? ¿A Miguel te suena la noticia esta? Sí, sí, me suena, ¿eh? Sí, pero a ver, ¿qué quieres decir? Vale, estaba esperando que contestarais, joder. Entonces, leí un artículo que me dio mucha rabia porque es un poco lo de siempre, yo creo, ¿eh? Era un artículo en un blog que se llama... Esto lo podemos decir, ¿vale? Porque lo digo yo. Es en un blog que se llama Genbeta y es un blog de un artículo que está hablando sobre esta noticia, pero trata a la licencia GPL como código abierto. Es más, es que la noticia era de código abierto o era de GPL, ahora no me acuerdo. Creo que no, era la noticia estaba hablando, no, era de GPL, pero en todo el artículo lo trataba como código abierto y nunca como software libre. Y es da rabia porque que una revista, o sea, que un medio digital como Genbeta, pues haga esta garrafada tan grande y ni siquiera la corrija, después de que gente en comentarios le criticara, pues da como mucha rabia. Bueno, eso me suena a cierta expo que se va a hacer aquí en Madrid. No quiero decir nombres. Que en sí, teoría es open algo y está hasta el Chema Alonso falso, Telefónica y toda panda de ladrones. Ah, la Open Expo, ¿no? Yo no he dicho nombre. Joder, ya. Pitido para Jess. Bueno, hombre, lo puedes poner un pitido. Anota el número. La semana pasada se lo pusiste a Rubén. Porque Rubén se dedica a hablar de otros blogs de una... facilidad. A Genbeta también le pondré pitido. Y creo que he dicho muchas veces Genbeta. Tendré que poner pitidos también. ¿Por qué? ¿Es un Death Null? ¿No es tu opinión? Pero no es bueno poner Genbeta en el podcast. Estoy diciendo mucho Genbeta para poner muchos pitidos. No sé si se ha dado cuenta. ¿Lo habéis dado cuenta? Ahora es un bueno, script para esto, ¿no? Sí, haré un script para poner pitidos. Hostia, ahí, con inteligencia artificial para detectarlo. Ahora que no molaría. Como te dices, el software de reconocimiento de voz de Movistar va fino, ¿eh? Ya te lo digo. Hostia, ¿habéis visto los vídeos estos de que cada vez que se dice una palabra se acelera? ¿El qué se acelera? El vídeo. Ah, no sé. Por ejemplo, la peli esta de la abeja, Bee Movie, cada vez que decían Bee se aceleraba un poco. Y la peli se termina en 5 minutos o por ahí. Top. Hostia. Y el vídeo, no sé si os acordáis del videoclip este de música de Kebab, de un tío que cantaba, pues cada vez que decía no sé qué palabra también se aceleraba. Hostias. Hablando de eso, hay un videojuego, el de NBA, el NBA 2K, no sé si el 16 ya lo tenía, pero el 17 lo tiene, que si tienes un micrófono conectado cuando juegas en de local, en offline, o sea, contra la propia máquina, si protestas al árbitro y dices una palabrota o algo, te pita una técnica al árbitro del juego. ¡Cómo mola! Eso ya existía. ¿Y no te banea como en los IRC? No, te puede echar, pero es que eso no. Pero esto es muy gracioso porque, por ejemplo, en las consolas, si sabéis, ahora todas tienen como la cámara y el micro ya se ha incorporado. O sea, te viene con la consola. Y entonces hay gente que lo deja encendido siempre, ¿no? Entonces está jugando, echan no sé qué mata. A la mierda. ¡Cómo mola! Sí, está muy bien, es muy gracioso. Solo que no interpreta, solamente escucha en inglés, por así decirlo. Pero bueno, ya es un paso. Yo cuando jodes activo el micro. Por si acaso, ¿no? Yo me cabreo mucho a veces. Venga, yo tengo otro Death Note, aunque es un poco antiguo. Con el tema este del WannaCry, ¿cómo se han comportado los blogueros españoles? No sé si habéis visto artículos que decían que con Linux también hubiera pasado. ¿Y eso quién lo dice? Los maqueros, ¿no? Y los windoleros, claro. No, encima de blogs, de teoría de la comunidad, de software libre y de Linux. Ya, pero lo que está, lo discutí una discusión en realidad hace unos días, pero lo que decíamos aquí, los que usamos Linux somos mucho más conscientes de lo que tenemos entre manos que un usuario medio de Windows. Incluso profesionales, o sea, que se dedican a ello. Porque cuando hay fallos de bugs graves de Linux, nunca pasa nada. O sea, nos enteramos de que hay el bug cuando ya está todo corregido, que es lo que tiene que pasar en Windows. Pero en Windows nos enteramos 2 meses y pasó ahora. O sea, es muy lamentable esto. O sea, que alguien completamente que no tiene ningún tipo de responsabilidad tenga más cuidado su sistema que un administrador de sistemas de una empresa tan grande como esta, es que pasó, no sé yo en qué posición nos deja. Antes que no lo hacíamos. Tío, para ya con la mierda esta de grabación fantasma. ¿Qué grabación fantasma? Pero si lo doy y ya está. Me doy a grabar, entonces pues grabar. Me avisa. Bueno, pues nada, no sé, pues hasta aquí el podcast de hoy, de esta semana, de estos 15 días, de quincenal, 15 días, vaya. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado y bueno, vamos a las despedidas. Jessica. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros otro día más y eché de menos a Eugenio, así que espero tenerlo en la siguiente y eso, que nos escuchamos. Bueno, hasta el siguiente podcast. Nos hemos pasado bien. Venga, saludos. Pues nada, espero que os haya gustado mis recomendaciones de cine y hasta la próxima. Bueno, pues un placer haber hecho Birras y Cine. Oye, pues puede ser un buen fork del podcast. Un buen fork de podcast. Hostia. Hostia, pues mira, creo que vamos a tener título de podcast. Nos forquean el podcast. Me gusta. Pues nada, pues eso. Igualmente, yo también un placer y hasta la siguiente y que disfrutéis mucho. Hasta luego. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución. No comercial, no derivativa. Con casinos y furcias. Es más, paso del